El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Amables radioescuchas, tengan todos muy buenos días. Aquí de nuevo a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez, técnico de sonido, y Einar Goyo Ponte al habla, les damos la bienvenida a un nuevo tema con variaciones, su cátedra radial de música universal. Por fin, tras las 3 semanas operísticas que tuvimos celebrando el bicentenario del Barbero de Sevilla de Rossini, retomamos para concluirlo el ciclo de los cuartetos de cuerda, opus 18 de Ludwig van Beethoven, después de haber escuchado los primeros 5 de la serie de 6 que forman la colección del opus. Pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de las redes sociales por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido, con la etiqueta ya conocida numeral TCB, tema con variaciones, Beethoven OP 18, de los programas anteriores. Seguro recordarán que hemos transmitido los cuartetos beethovenianos no en el orden de su colección, sino en el de su composición, que es el siguiente. Primero el número 3, luego el número 1, tercero el número 2, cuarto el número 5, quinto el número 6, por lo cual hoy en el cierre del ciclo nos toca escuchar el número 4, último en componerse y quizás el más audaz. Se convertiría en uno de los favoritos del público y los músicos, dice Ernesto Laguardia, musicólogo argentino, que por cierta afinidad con la sonata para piano número 8, la llamada Patética, compuesta por la misma época, y que ya había causado gran impacto. Y tal afinidad se encuentra más clara en los movimientos primero y último del cuarteto. Es además el único en tono menor de la colección, do menor, el mismo de la sonata para piano, y es, según el mismo de Laguardia, una de las páginas más hermosas, fuertes y personales del primer período beethoveniano. El Allegro ma non tanto arranca con el tema afiliado a la sonata mencionada, que va a una primerísima conclusión con un motivo de acordes en fortísimo, que ahora recuerda la futura obertura a Coriolano de 1807. Llega el segundo tema, más amable pero aún apasionado, que vuelve con evocaciones de la Patética. Triunfa la expresión lírica y expansiva que conduce a un cierre primero, exaltado, y luego con frases al unísono y en pianísimo que llevan a la reexposición completa. El desarrollo modula a sol menor y un ritmo aserrado sostiene un pasaje angustioso que de nuevo amansa el segundo tema, que se trata en voces plurales y discernidas. Luego llega la recapitulación en la tónica, que sin embargo da un efecto de luminosidad muy notable. Son las mismas notas, pero se canta en otro clima, aunque la coda es breve e intensa. Con el scherzo siguiente, la atmósfera cambia radicalmente. El Beethoven humorístico y galante diseña un andante scherzoso cuasi alegretto, que se toca casi en puntas de pie, con frases ora delicadas, ora roncas, con un uso patente del registro bajo del violonchelo. Acústicamente es un movimiento notable, con una dinámica, el juego de las intensidades de sonido, plural e ingeniosa. El menueto que lo sigue, este cuarteto nos despoja de los atractivos tiempos lentos de sus compañeros de colección, el menueto que lo sigue, decimos, recobra un poco el tono del primer movimiento. Un juego de acentos y trémolos le da peculiaridad al trío central, con pasajes melódicos inspiradísimos de Beethoven. El último allegro vuelve a recordarnos a la patética, ahora en su brioso final. Es un rondó continente de tres episodios, el primero contrapuntístico y lírico, el segundo audaz, sinfónico de contraste sonoro, y el tercero es una larga coda que explora el estribillo en diversas figuraciones y velocidades. Como en toda la colección, y aquí con una tersura, nitidez y perfección alucinantes, nos interpreta este cuarteto número 4 en do menor, opus 18, el cuarteto Juilliard, con Robert Mann y Earl Carlis en los violines, Seymour Rhodes en la viola y Joel Krosnick al cello, en vivo, en el Auditorio Coolidge de la Biblioteca del Congreso de Washington en 1982. Beethoven, Opus 18, último cuarteto compuesto. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Durante toda la primera parte de este tema con variaciones que cierra la audición de los cuartetos Opus 18 de Ludwig van Beethoven en el ciclo Grandes Obras de la Música de Cámara, escuchamos el número 4 de la colección, en do menor, con el cuarteto Juilliard en vivo desde Washington en 1982. No hay más cuartetos en el Opus 18, pero aún nos queda programa. En la producción beethoveniana para piano solo destaca con justicia la monumental colección de 32 sonatas, que se encuentra sin duda entre las más importantes creaciones de la historia de la música. Beethoven llevó la sonata pianística más allá que ninguno de sus predecesores, y de hecho más allá que casi todos sus sucesores. Algunos autores han considerado incluso que la extrema variedad y libertad conceptual de sus sonatas dejaron el potencial evolutivo del género prácticamente agotado. Tras algunas obras primerizas en la década de 1780, rondós, minuetos, variaciones, sonatinas de un adolescente, evidentemente influenciadas por la herencia de sus ilustres antecesores Mozart y Haydn, encontramos a mediados de los años 1790 las primeras obras importantes en el género de la sonata. Por la influencia citada, Haydn fue muy justamente el dedicatario de las tres primeras, Opus 2, que vieron la luz entre 1794 y 95, y son deudoras de las últimas composiciones gemelas de este. Sin embargo, la personalidad de Beethoven, tempestuosa, enérgica y extremadamente independiente, no conoce los convencionalismos, y desde el principio aporta elementos nuevos. Así, las Opus 2 contienen, cosa relativamente atípica hasta entonces, cuatro movimientos. Se hace también evidente la inclusión de efectos muy pianísticos, incluso visionarios de un futuro que está por llegar, pues el instrumento de teclado que Beethoven conoció y usó aún no ha evolucionado lo suficiente para proporcionar la potencia que la música parece demandar. El compositor utiliza las posibilidades de este piano hasta el límite. En el ejemplo que les ofreceremos, este está en el registro grave. Como ya en algún programa anterior sobre la música de cámara beethoveniana escucháramos la primera sonata de este apenas segundo opus del autor, hoy les regalaremos la número 2. El musicólogo colombiano Luis Ernesto Bonilla nos propone que el primer allegro vivace de esta sonata es de carácter vivaz, con algo de irónico, con gran contraste dinámico, muy propio de Beethoven. Del extraordinario largo appassionato que le sigue, se dice que es quizás uno de los más expresivos que compusiera. Es un rondó con 3 estribillos, 2 episodios y una coda. Es, según Rafael Ortega Basagoiti, un ejemplo primerizo del más genuino patos beethoveniano, con sus abruptos acentos y sus cimas dramáticas. Aquí introduce por primera vez un scherzo en las sonatas para piano, con un pasaje central lleno del melodismo viril y heroico del compositor. El final es otro rondó de inspiración clásica al estilo de sus predecesores, Haydn y Mozart, sobre un tema suavísimo con episodios muy novedosos marcados por ese ímpetu entre marcial y contrapuntístico que caracterizará siempre a Beethoven. La sonata en la mayor, opus 2, número 2 de la serie de 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven será interpretada magistralmente por el pianista austríaco Alfred Brendel en una grabación de 1994 a sus 63 años de edad. Thank you. con la sonata número 2 para piano, opus 2, número 2 de Beethoven, culmina este programa con el cual cerramos el ciclo dedicado a sus cuartetos de cuerda, opus 18, y la audición de hoy que ustedes han seguido por la etiqueta numeral TCB Beethoven OP18, por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido. Ya nos despedimos, José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez, nuestro operador de sonido y montaje, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del creador de este espacio, el maestro Corrado Galcio. Hasta la próxima semana con más de la mejor música universal. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.